Qué bueno es Jesucristo. Dios te bendiga, amada iglesia. Oiga, me lleno de gozo y de contentamiento al compartir esta alegría de nuestro hermano Germán y de nuestra hermana Olguita, ¿verdad? Es algo maravilloso. Siempre le digo a la iglesia, este es el momento histórico que Dios me ha llamado para este lugar. Y cuando Dios llama a hombres y a mujeres, Dios los respalda. Y tienen aquí ahora un pastor que nos une años de amistad y de compañerismo, y en lo que, Germán, en lo que nosotros podamos servirles, estamos a sus órdenes y de toda la congregación, y estoy contento, estoy feliz. ¿Cuántos están felices en esta mañana? Gloria al Señor, es una nueva etapa de esta iglesia. Es un nuevo mover de esta iglesia de parte de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios va dando más y más y más. Porque Dios no son como los hombres que van para atrás. Dios va para arriba, hacia adelante, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Aleluya. Y me uno de una manera muy especial a esta congregación. Y les felicito por esta decisión, y sabemos que Dios ha estado envuelto en todo el camino y en todo el procedimiento. Reciban un saludo cordial de nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Habacuc 3:2, la cual me honro en pastorear, y de toda aquella congregación que les ama de una forma muy, muy especial. Cuando supieron que venía para acá, me dio, denle un abrazo a toda esa gente. En el nombre del Señor los bendigo, los abrazo, gloria al Señor. Y que en esta mañana podamos ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Te voy a invitar a que busquemos la palabra del Señor. Fíjate, no sabía acerca de este acontecimiento, pero esta mañana la palabra es adecuada, la palabra es para ustedes, y yo me quedo maravillado de lo que Dios hace. Gloria al Señor. Busquemos el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el segundo libro de las Escrituras después del libro de Génesis. Vamos a buscar el capítulo 14, y vamos a estar considerando en esta mañana los versos 10 al 15. Libro de Éxodo, capítulo 14, los versos 10 hasta el 15. Cuando lo tengamos, vamos a decir amén. Para entonces proceder a leer la palabra del Señor, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor en esta mañana. Leemos la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo del verso 10 hasta el 15. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis preocupados. ¿No? Y vosotros estaréis desesperados. Y vosotros estaréis con miedo. ¿Qué dice ahí? Tranquilo. ¿Cuántos están tranquilos en esta mañana? ¡Aleluya! Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Espérate. Di a la gente de Faro de Luz que marchen. Alabado. Aleluya. Oh, gloria. Dile a la gente de Faro de Luz que es hora de marchar. Que es hora de recoger los motetes y comenzar a caminar. ¿Cuántos adoran al Señor? Ay, yo siento una presencia linda de Dios en esta mañana. Dios quiere hacer algo lindo y especial en nuestros medios. Aleluya, aleluya. Padre, te doy gracias, Señor, en este día, por este privilegio, por esta oportunidad que tú nos brindas de poder estar en tu casa de oración y puerta del cielo. Señor, hay palabra para este pueblo que yo sé que ha venido directamente del cielo. Que tú me utilices como un instrumento en tus manos y que cada palabra predicada, hablada, pueda llegar a cada corazón, pueda sembrarse allí y motivar y movernos a todos a comenzar a marchar en la dirección que tú quieres llevar a este pueblo, a la victoria grande, completa y total que tú quieres elevar a esta iglesia. Oh Dios, que si hay vida que no te conocen, que puedan entregar su corazón por completo a ti, que haya una gran cosecha de alma, que haya, Dios eterno, reconciliación, pero que sobre todas las cosas haya palabra para que este pueblo pueda salir ministrado por tu Espíritu Santo y puedan clamar y decir al finalizar el culto, valió la pena estar en este lugar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te lo pido para quien sea toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. En esta mañana quiero compartir con ustedes el tema venciendo el miedo. Dígale al que está a tu lado, no podemos tener miedo, dígaselo. No podemos tener miedo. Venciendo el miedo. El libro de Éxodo es uno de los libros más impresionantes que nosotros podemos estudiar o leer de las Sagradas Escrituras, porque nos muestra el Dios grande y poderoso, el cual nosotros servimos. Y si nosotros somos capaces de someternos a Él en obediencia, Dios es capaz de mover cielo y tierra por su pueblo. El libro comienza narrándonos acerca de una oración, Una oración que estaba haciendo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encontraba bajo cautiverio. El pueblo de Israel se encontraba bajo esclavitud. Y dice la escritura que el gemido, el lloro, el clamor del pueblo de Israel había llegado hasta la presencia de Dios. Y eso me llama la atención, porque eso nos enseña que cuando nosotros doblamos nuestra rodilla, cuando nosotros estamos orando y clamando a nuestro Dios con fe, Dios escucha nuestra oración. ¿Cuántos dicen amén? No es un ejercicio que hacemos en vano. Cada vez que nosotros doblamos nuestra rodilla, Dios, aleluya, inclina su oído. ¿Qué es lo que quiere mi siervo? ¿Qué es lo que quiere mi sierva? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la circunstancia? Y nosotros tenemos la garantía de que Dios nos escucha. Tenemos la garantía de que nuestra oración va a llegar hasta la presencia de Dios, como el incienso en el altar del incienso, que subía como olor fragante delante de la presencia de Dios. Así es tu oración y la mía. Aleluya. Por eso la Biblia dice: orad sin cesar. Es el medio que nosotros tenemos para clamar al Señor. Es el medio que nosotros tenemos para dialogar y hablar con nuestro Creador. Si tú vas a dejar algo en tu vida, nunca dejes la oración. La oración es el motor que te mueve. La oración es lo que te mantiene en pie. Cuando todo está en caos alrededor de tu vida, podemos entender y comprender que es por medio de la oración que nosotros nos vamos a poner en pie. Es por medio de la oración que nosotros vamos a poder vencer. Aquel que no doble la rodilla no podrá obtener la victoria. Yo te lo digo así, abierta y francamente: si tú no eres capaz de doblar tus rodillas, de clamar al Dios del cielo, de depender de Él, la victoria no llegará, porque nuestra victoria depende de la relación que podamos tener con el Dios que nos ha salvado, con el Dios que nos ha limpiado, con el Dios que nos ha rescatado. Y a mí me encanta hablar con mis hijos, a mí me encanta hablar con mi esposa, a mí me encanta hablar con los compañeros de trabajo, pero más me agrada hablar con el Dios que me ha salvado y me ha levantado. El clamor, el gemido, el dolor del pueblo de Israel había llegado hasta la presencia de Dios. Y Dios es un Dios que responde. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es un Dios que guarda silencio, que te abandona, que te echa a un lado, que no tengo tiempo para ti. No. Dios es un Dios que participa en todos los asuntos de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y tan pronto el pueblo comenzó a clamar, cuando el pueblo comenzó a llorar, cuando el pueblo comenzó a gemir, porque era momento de crisis, era momento de desesperación, era momento de esclavitud. Y cuando nosotros estamos en lo más bajo, ahí es que Dios extiende su mano y nos dice: levántate. Decía el salmista: has sacado mi vida del lodo de cenagoso, has puesto mis pies sobre peña, has enderezado mis pasos. Y no solamente eso, has puesto un cántico nuevo en mí para la gloria de Dios. Aleluya. Y Dios dijo: yo quiero un viejito. ¿Cuántos aman a los viejitos? A los viejitos no hay que echarlos a un lado. A los viejitos no hay que marginarlos. A los viejitos hay que usarlos, ¿verdad que sí, hermano? Aleluya. Y Dios llamó a un viejito de más de 80 años, pero estaba como coco, estaba fuerte, y le dijo: yo te necesito. Aleluya. Los que tenemos aquí más de 65 años, pueden decir amén. Los que tienen sobre 70, pueden decir amén. Y los que han alcanzado 80, pueden decir amén. Aleluya. Y le dijo, te necesito. Y estas son las cosas que cuando yo las pienso me revientan la cabeza. Como un Dios todopoderoso que con solamente pronunciar su palabra podría destruir a todo el pueblo egipcio y se acabó el problema. El pueblo hubiese marchado sin ninguna dificultad, mas sin embargo, Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja por medio de ti y por medio de mí. ¡Aleluya! Si tú eres iglesia de Jesucristo, alábale en esta mañana. Y le dijo, yo te necesito. Oh, gloria al Señor. Yo me siento orgulloso. Yo me siento privilegiado cuando Dios dice, yo te necesito. Tengo un trabajo para ti. Hermán, Dios te ha llamado y te ha dicho, tengo un trabajo para ti. Gloria al nombre del Señor. Y quiero que dirijas a sobre 3 millones de personas. ¿Qué clase de pastorado? Sobre 3 millones de personas, pero son, quiero decirte, Moisés, que son personas difíciles. ¿Hay alguien difícil aquí? Alabado sea el nombre. Ale, Dios te bendigo porque eres sincera. Aleluya. Los demás también alzaron sus manos espiritualmente porque no se atrevían. Pero usted es valiente, gloria al Señor. Les dijo, el pueblo que vas a pastorear es un pueblo lleno de necesidades. Es un pueblo lleno de defectos. Y es un pueblo lleno de problemas. El mismo Dios los describía como un pueblo duro de cerviz, un pueblo desenfrenado y un pueblo inclinado al mar y corrompido. Y Dios lo llamó para que coja toda esa gente, los vayas enderezando por medio del desierto, porque de este pueblo yo voy a sacar una nación grande. Por medio de este pueblo yo voy a sacar una nación poderosa, y todas las demás naciones sabrán quién es Jehová de los ejércitos. Iglesia Faro de Luz, por medio de ti, Mayagüez sabrá quién es Jehová de los ejércitos. Por medio de ti, Puerto Rico sabrá quién es Jehová de los ejércitos. Faro de Luz, aleluya, el mundo sabrá, aleluya, que Jehová es Dios. Aleluya. Yo quiero decirte algo. Que cuando Dios los separó, cuando Dios los llamó, le dijo, te voy a dar una garantía. Como cuando compramos un vehículo o cuando compramos un ser eléctrico. Mira, yo quiero decirte que este llamado viene con garantía. Y la garantía de parte del cielo es que mi presencia nunca, tú sabes lo que es nunca. Yo quiero que tú entiendas lo que es nunca. Mi presencia nunca se apartará de medio de este pueblo. Y para garantizarte, me voy a manifestar visiblemente. De día te voy a acompañar como una nube para ocultarte de ese sol del desierto para que no te queme. Y de noche también voy a estar contigo, pero en forma de columna de fuego para alumbrarte el camino. Y jamás me voy a apartar del pueblo a través de la travesía de este desierto. Es la muestra visible de la presencia de Dios. Y cuando llegaron, no voy a contarles toda la historia porque ustedes lo saben. Cuando llegaron, salieron después de las plagas, la muerte de los primogénitos, Faraón le dice: váyanse. Ustedes son maldición para nosotros. Váyanse, llévense lo que dé la gana, pero váyanse de aquí. Y el pueblo comenzó a caminar y comenzó a marchar hacia el desierto. Y Dios específicamente les dijo: quiero que acampen frente al mar, frente al mar rojo. De momento, Faraón vuelve en sí y se da cuenta del error que había cometido, de que había perdido los esclavos para la construcción. Eran los que se utilizaban para construir algunas pirámides. Eran los que se utilizaban para construir los proyectos de Faraón. Era la mano de obra, aleluya, que él utilizaba para que el pueblo de Egipto pudiese prosperar, y ahora se quedó sin nadie. Y él dice: no puede ser. Cambió de opinión. Tomó su ejército, dice la Biblia. Se montó él en su carruaje real y comenzó a perseguir al pueblo de Israel. Su intención era volverlos a esclavizar y traerlos a Egipto en cadena. Pero una cosa, Faraón no se recordaba o no sabía, que Jehová estaba con su pueblo. Yo quiero decirte en esta mañana, iglesia, que no importa las circunstancias que puedan estar ocurriendo a tu alrededor, Dios está contigo. Yo quiero que tú lo entiendas y lo comprendas. Mira, en una ocasión, una hermana se acerca a mí y me dice: pastor, estoy preocupada. Y yo le pregunto: ¿por qué, hermana, usted está preocupada? Yo estoy preocupada porque no siento la presencia de Dios. Y yo le dije: si estaba preocupada antes de la pregunta, después de la contestación se preocupó más. Y yo le dije: ¿sabe una cosa? A veces yo tampoco la siento. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Sí, porque esto no es una cuestión de sentir. Esto es una cuestión de saber que Dios está conmigo. Lo sienta o no lo sienta, Dios está conmigo. Cual poderoso gigante, es la garantía del Dios del cielo. No es de sentimiento, no es de emociones, no es que se me paren los pelos. Es que yo sé, porque sé que Dios está a mi lado. ¿Cuántos adoran su nombre? Yo le creo más. Le voy a decir un secreto en esta mañana. Yo le creo más a la palabra de Dios que a mi sentimiento. Porque los sentimientos a veces me engañan. Pero la palabra jamás me engañará. Aleluya. Cuida tu corazón, porque tu corazón te puede engañar. Cuida tu corazón, porque tu corazón te puede engañar. Mas la palabra de Dios jamás, jamás, jamás te va a engañar. ¿Cuántos atreven a dar un fuerte aplauso al Señor? Dios les dijo: acampen a la orilla del mar. Y yo digo, a veces Dios nos mete en apuros. A veces Dios nos mete en problemas. ¿Por qué será? Si yo lo que quiero es ser feliz, si yo lo que quiero es tener paz, si yo lo que quiero es estar en tranquilidad, pero hay a veces que Dios nos mueve a problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dice: quiero que acampen a la orilla del mar. Estaban contentos, estaban felices, estaban disfrutando de su libertad hasta que vieron a Faraón con su ejército. A la distancia podían ver el polvorín que se levantaba en medio del camino, y era el ejército de Faraón que se acercaba peligrosamente. Dios los metió en un encajonamiento donde de frente tenían el mar, por la espalda tenían a Faraón, a la derecha tenían un grupo grande de montañas, y a la otra izquierda tenían dos ciudades egipcias. No podían salir de ninguna manera, y el gozo se le fue, la alegría se le fue, porque cuando llega la situación difícil, nos tendemos a olvidar que allá arriba hay un Dios grande y poderoso. Se le fue el gozo. ¿A cuántos se le han ido el gozo cuando tienen problemas? Aleluya. Se le fue la alegría, se le fue el contentamiento. Unos por el miedo doblaron rodillas. Tenían miedo porque venía la muerte, venía la destrucción, venía la esclavitud, venían las cadenas, venía el oprobio, venía el desprecio, venía la matanza. Y Moisés los había sacado de Egipto para morir al desierto, en el desierto. Y unos por el miedo se tiraron de rodillas. Y otros comenzaron a murmurar. Y comenzaron a hablar y decir: Moisés, ¿por qué has hecho esto? Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir aquí en el desierto? ¿Por qué razón has hecho esto? Porque te lo dijimos. Oiga, cuando uno se mete en un revolú, qué malo es cuando venga alguien y te saca el dedo y te dice: te lo dije. ¿A ti te ha pasado eso alguna vez? ¿Ah? Que te han sacado el dedo y te han dicho: te lo dije, como acusando. Si uno pudiera coger el dedo y arrancárselo, porque es un dedo acusador, es un dedo que quiere destruirte, es un dedo que te quiere pisotear. Y el pueblo de Israel comenzó a murmurar y decía cosas inverosímiles, porque el miedo causa que nosotros lleguemos a las conclusiones equivocadas. Mira lo que era su pensamiento. En Egipto teníamos comida, en Egipto teníamos un lugar donde dormir, éramos esclavos, pero nuestras barrigas estaban llenas. Ahora tú nos has traído a libertad y aquí nos van a matar. Preferimos estar vivos como esclavos que libres y muertos. Alábalo ahora si quieres. Y comenzaron a maltratar. Ese texto del verso 14 nos indica que antes que salieran de Egipto, no todos estaban de acuerdo. No todos estaban unánime. No todos pensaban de la misma manera. Había un grupo que quería quedarse como esclavo, que ante la bendición y la libertad de Dios preferían la seguridad de la esclavitud y el dominio. Y Dios comienza a trabajar con ellos. El miedo es la razón principal por que los creyentes no se están moviendo hacia la plenitud de Dios. No están alcanzando el propósito que Dios tiene para la iglesia porque tiene miedo. Y yo quiero hablarles en esta mañana acerca del miedo. El pueblo de Israel temblaba ante la circunstancia porque pensaban que lo iban a matar o a volverlos a esclavizar. Tuvieron miedo. Y dice la Biblia que no solamente tuvieron miedo, sino que temieron en gran manera. Comenzaron a temblar. Comenzaron a perder la fuerza. Porque cuando tenemos miedo, no pensamos adecuadamente ni tomamos las decisiones correctas. Déjeme decirle varias cosas acerca del miedo. El miedo, número uno, es un mentiroso. ¿Usted me oyó? El miedo es un mentiroso. El miedo te dice que tú no puedes hacer algo aun cuando Dios y su palabra específicamente te dicen, tú puedes. El miedo te miente y te hace llegar a conclusiones que no son las que están alineadas con la palabra de Dios. Por un lado, Dios te dice que tú puedes hacer lo que Él te está mandando. Pero por otro lado, el miedo te dice, tú no puedes lograrlo. Y quiero decirte en esta mañana, para que te lo grabe, el miedo es un mentiroso. Israel pensaba que era una muerte segura. Pero la respuesta de aquel que no tenía miedo, quien era Moisés, dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El que no tiene miedo está tranquilo, porque aun cuando las circunstancias a su alrededor son reales y mortíferas, el que no tiene miedo sabe que Dios no nos está rodeando y Dios nos sacará de este aprieto. Dios nos sacará de este apuro. Y Moisés se levantó y les dijo, es hora de estar tranquilo. No es hora de tener miedo. Es hora de creer que Jehová peleará por nosotros. Y si Jehová pelea por nosotros, nosotros tendremos la victoria. Aleluya. El rey David dijo en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Fíjese que les dije el rey David. Cuando David escribió el Salmo 23, no era rey, era pastor de ovejas. No había llegado al trono todavía. Pero nosotros tenemos que comenzar a ver las cosas como Dios las está viendo. David no era rey, pero Dios lo estaba mirando como rey. Usted me oyó. Nosotros tenemos que comenzar a mirarnos no como nos miran los demás o como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Tenemos que comenzar a mirarnos como Dios nos está mirando. Mira, en una ocasión, en un ayuno en nuestra iglesia, ustedes saben cómo son los jóvenes y los intermedios que están entre la niñez y la juventud. Hay que tener una batalla con ellos. Y Dios me habló Y me dio esta misma palabra y me dijo: tienes que llamarlo como yo los estoy viendo. Y yo, ¿qué es eso? ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué tú me estás hablando? Si son unos jóvenes. Ay, si yo te contara a Dios todo lo que hace y todos los dolores de cabeza que me causan. Ay, Dios, me dan ganas de cogerlo por el cuello y estrangularlo. Mira que yo le he dado consejo. Mira que yo le he dado retiro. Mira que y siguen. Y él me decía: no los veas como los estás viendo. Elévate un poquito más. ¿Y por qué tú estás hablando? Y me dice: yo los estoy viendo como ministros míos. Y yo dije: que alabado sea el nombre del Señor. Yo no estoy viendo a estos jóvenes con problemas. Yo no estoy viendo a estos jóvenes inseguros. Estoy viendo a estos jóvenes que tienen un montón de preguntas y tribulaciones en su vida. Lo que yo estoy viendo son pastores. Lo que yo estoy viendo son evangelistas. Lo que yo estoy viendo son misioneros. Lo que yo estoy viendo son obreras y obreros. Lo que estoy viendo son profetas en medio del pueblo. Comienza a llamar las cosas que no son como si fueran. Comienza a sembrar la palabra profética sobre de ellos. Y los llamé al frente y les dije: ustedes no son lo que son ahora. Dios dice que ustedes son ministros. Y yo les voy a empezar a llamar ministro. Y yo voy a empezarlo a llamar reverendo. Y yo voy a empezar a llamarlo obreros del Señor. Porque Dios los está viendo de una forma diferente. Dios los está viendo de una manera que yo no me pensaba que era. Porque de ustedes saldrán ministros, obreros, evangelistas, profetas, apóstoles, siervos y siervas del Dios del cielo. Oye, aquello se revolcó. Los padres comenzaron a adorar al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos que comenzar a ver las cosas como Dios las está viendo y no como nuestros ojos la están percibiendo. La palabra de Dios dice por medio del profeta Isaías: porque mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos, porque más altos son mis caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Por lo tanto, Dios está diciendo: elévate, sube, no baje, sube para acá para que veas las cosas como yo la estoy viendo. ¿Cuántos atreven a darle un fuerte aplauso al Señor? Y Dios veía a David como un rey. Dios lo veía diferente. Otros lo llamaban de otra manera, a Dios lo miraba como rey. Como Dios te está mirando en esta mañana. El miedo, dije al principio, es un mentiroso. Número dos, el miedo es un ladrón. El miedo te roba el gozo. El miedo te va a robar tu potencial y te dejará caminando como deambulante, preguntándote por qué Dios bendice a otros y su bendición siempre me pasa por alto. El miedo lo que quiere robarte es la oportunidad de Dios. El miedo quiere robarte el momento de Dios para tu vida. La oportunidad llega y nosotros la agarramos en el nombre del Señor. Yo quiero decirte algo. En la antigua Grecia había estatuas para todo. Sol, la luna, los animales, todo. Y había una estatua al Dios Oportunidad. Y esta estatua Era una estatua de un hombre, pero que tenía un mechoncito de pelo nada más. Era calvo y solamente tenía un mechoncito de pelo. Y el símbolo en la mitología griega era: cuando llega oportunidad, si no la agarras por el mechón, se te escapa. Porque después no hay dónde poder agarrarlo. Llega y si no le agarras el mechón de pelo, se te fue la oportunidad. Yo quiero decirte en esta mañana, Iglesia Faro de Luz, que tu tiempo es ahora. Tu tiempo es hoy. La oportunidad de Dios es ahora. El miedo, aleluya, que es un ladrón. El miedo, aleluya, no puede estar centralizado en nuestra vida, porque Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos protege. Dios es el que guía a este pueblo de una manera muy especial. Por lo tanto, tenemos que decirle al miedo: tú eres un ladrón y no me vas a robar la oportunidad, no me vas a robar el gozo, porque yo estoy en el tiempo profético de Dios y yo voy a cumplir lo que Él quiera. ¡Aleluya! El miedo, número 3, nos mata la fe, siembra la duda y nos paraliza. Una persona con miedo no se mueve. Una persona con miedo está paralizada. Una persona con miedo comienza a perder su fe y su confianza en Dios. Una persona con miedo comienza a sembrarse en él o en ella la duda. Pedro estaba con los demás discípulos en el mar de Galilea. Es un lago donde de momento se desata una tormenta, donde el viento era fuertísimo y pensaban que iban a perecer en medio de esa tormenta. Comenzaron a clamar y de momento aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, que controla los elementos. Yo quiero decirte que al Dios que nosotros le servimos es más grande que tu problema. El Dios que nosotros le servimos es más grande que tu circunstancia. O sea, no podemos poner a Dios más pequeño de lo que estamos pasando. Dios es más grande de lo que tú estás pasando en estos momentos. Y de momento, venciendo toda autoridad física, Jesús comienza llegando, oh gloria al Señor, caminando sobre las aguas. Porque Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Y comenzó a acercarse a aquella embarcación. Y cuando comenzó a acercarse, Pedro, que era un muchacho sumamente listo, un muchacho sumamente impetuoso, que le gustaba, era atrevido, y le dice: Señor, yo quiero ir caminando a donde tú estás. Y Jesús le dice: vente. Qué bueno cuando Jesús te reta. ¿Ah? ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¿Tú quieres venir a caminar sobre las aguas? Pues vente. Hay a veces que para nosotros alcanzar la bendición y la victoria, tenemos que dejar la seguridad de la barca. Dios nos dice: lánzate. Tírate, comienza a caminar, yo estoy aquí contigo. Y algunos prefieren: yo me voy a quedar aquí, en la comodidad de la barca. Aquí está seguro, aquí hay tierra, yo no voy a salir de esto, porque aquí es que yo me siento seguro. Aquí es que yo me siento segura. El ir para allá, eso es arriesgado. Me da miedo, me da pavor. Hace mucho viento, los relámpagos están cayendo, hay una tempestad. Yo quiero quedarme en mi lugar seguro. Pero Pedro dijo: no, Señor, yo quiero ir caminando hacia donde tú estás. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro comenzó a caminar y comenzó a sacar su pierna. Yo no sé si usted se puede imaginar esto, pero yo me imagino que el corazón de Pedro hacía tum, tum, tum, tum, tum, tum. Voy para allá, vente, camina. Y entonces levantó su pierna, iba para el agua. Ay, Dios mío, no me caí. Ah, no me caí. Ve la barca allá, Dios mío, estoy en medio del mar. No hay nada, mira, no me estoy hundiendo. Pero cuando quitó su mirada de Jesús, la Biblia dice que el viento era fuerte, la tormenta era fuerte, y dejó de mirar a Jesús porque le dio miedo. Y cuando tú dejas que el miedo tome dominio sobre tu vida, el resultado es que te vas a hundir. Cuando Pedro sacó la fe, cuando Pedro dejó que la duda se sembrase, cuando Pedro le prestó atención a la circunstancia y retiró su mirada de aquel que le dijo ven, el resultado fue que comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse, se desesperó. Porque el miedo causa desesperación. El miedo te paraliza. El miedo te mata la fe. Porque el miedo hace que tú te hundas y no sigas caminando en el camino de fe que Dios te ha levantado. Juan capítulo 14, 27 nos dice Jesús hablando: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Dígale al que está a tu lado: yo no tengo miedo, ¿y tú? Dígaselo. La duda es la que abre las puertas al miedo. Y tan pronto llega, la duda comienza a quemar como se quema un fuego en un cañaveral. El miedo hace que tome las decisiones incorrectas, como la del pueblo de Egipto, que comenzaron a pensar: es mejor ser esclavo en Egipto antes de servir al Dios del cielo en el desierto. El miedo, iglesia, quiero decirte que el miedo no viene de parte de Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, el apóstol San Pablo dice a su hijo espiritual, el pastor Timoteo, lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Otra traducción es espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo hay que reprenderlo. El miedo hay que echarlo fuera de nuestras vidas, porque el miedo no proviene de Dios. Lo que proviene de Dios es el poder, el amor y el dominio propio. El miedo viene del enemigo de las almas, que quiere paralizar nuestro progreso, que quiere paralizar nuestras vidas, porque si nos paraliza, su agenda es extendida en esta tierra. El miedo es una herramienta del enemigo para que tú no te veas como Dios te ve. Dios te dice en esta mañana: tú eres un hombre, tú eres una mujer, tú eres un joven de victoria y de progreso. Aunque estés en el desierto o en el valle de sombra y de muerte, no debes de temer. No dejes que entre la duda en tu mente o a tu espíritu, porque tú andas en la autoridad del Todopoderoso, que venció el miedo, que venció la duda, y ahora tú eres guiado por su Santo Espíritu. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Iglesia, faro de luz, Dios te dice en esta noche, en esta mañana tarde, ¿qué hora es? Casi tarde. ¿Por qué clamas a mí? Solamente te digo: comienza a marchar. ¿Por qué clamas a mí? Comienza a marchar. Y cuando comencemos a marchar, se va la duda, se va el miedo, se va el temor, se va la paralización, se nos devuelve el gozo, se nos devuelve la alegría, se nos devuelve la paz que tanto nosotros anhelamos y queremos. Pero el miedo hay que echarlo fuera, porque no nos ha dado Dios un espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Señor, sabemos que el miedo a veces nos arropa, nos paraliza. No queremos tomar decisiones. Pero en esta mañana tú has hablado y tú has ministrado de tal manera que echemos al miedo fuera, y el que lo genera, fuera de nuestras vidas, porque sabemos que aunque nuestras circunstancias son difíciles, el mar siempre se va a abrir. El mar siempre se va a abrir para bendición y salvación de nuestras vidas. Señor, lo reprendemos, lo echamos fuera, y con la autoridad dada por medio de Jesucristo, decimos en esta mañana que vamos a comenzar a marchar. Tú has llamado a un nuevo liderato en esta congregación. Tú has separado a un matrimonio, Dios eterno, para que este pueblo pueda marchar y lograr el propósito por el cual tú los has llamado. Señor, vendrá el enemigo a implantar la duda, a tratar de sembrar, Señor amado, desconfianza, a tratar, Señor amado, de que perdamos nuestra fe, a que tengamos miedo, Señor. No. Lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que nos paraliza como hombre o como mujer, Dios, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para quien sea toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Yo quisiera que siguieran con sus rostros inclinados y orando. Porque queremos hacer un llamado. Si en nuestros medios hay alguna vida que no conoce a Jesucristo, y en esta mañana desea, quiere, anhela entregar su corazón a Jesucristo, aquí está el altar para recibirte y vamos a estar orando por ti. Dios quiere que tú seas valiente. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes, los violentos, lo arrebatan. Por lo tanto, te hacemos una invitación para que pierdas el miedo y puedas vivir a la luz de Jesucristo, que puedas vivir a la luz de la esperanza del Señor, para que puedas ser perdonado tus pecados y ser una nueva criatura en Cristo el Señor. En Cristo no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y en esta mañana te invitamos, si no conoces a Jesucristo, levanta tu mano y gustosamente haremos una oración por ti. Si hubiese alguna vida que diga, pastor, yo quiero que usted ore por mí en esta mañana, porque yo deseo entregar mi corazón a Jesucristo. Amén. Una mano se levanta allí. Ven para acá, joven. Gloria al nombre del Señor. Voy a pedirle a Germán que me lo vaya atendiendo en esta mañana. Gloria al Señor. Y seguimos con el llamado. Seguimos con el llamado. Dios te trajo aquí con un propósito lindo. Dios te trajo aquí con un propósito lindo. Gloria al Señor, porque Dios tiene propósito con tu vida. Porque Dios quiere cambiarte. Dios no quiere que tú estés andando en miedo, en temor. No, no. Dios quiere que tú estés andando en seguridad, la seguridad de Jesucristo. Estas vidas vienen a aceptar a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Este es el momento de tu salvación. Este es el momento que Dios está separando para tu vida. Aleluya, aleluya. ¿Alguien más? El altar está abierto. El altar está abierto en esta mañana. Voy a pedirle a Noemí, su esposo, atiéndame a este grupo aquí, mientras seguimos este llamado. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien más dice, yo quiero a Jesucristo? Yo no me puedo ir de este lugar sin Jesucristo. Yo necesito ser cambiado. Yo necesito ser transformado. Yo necesito que Dios haga algo en mi vida. Yo no puedo seguir caminando como hasta ahora. Yo necesito estar caminando en la seguridad de Jesucristo. ¿Alguien más? Alguien más, este es tu momento. Este es el momento que Dios ha separado para tu vida. No hemos venido aquí a entretenerte. No hemos venido a pasarla bien. No, no, no, no, no. La pasamos bien frente al televisor. Pero aquí venimos a buscar del Señor y a impactarte con la palabra del cielo. Porque es la palabra la que quiere cambiarte y te quiere transformar. Alguien más. Alguien más en esta mañana. Gloria al Señor. Están ministrando. Aquí hay lágrimas en el altar, iglesia. Hay lágrimas en el altar. Ay, el Espíritu Santo está trabajando. Está renovando. Está cambiando. Está escudriñando en esta mañana. Aleluya, aleluya. Tenemos bellas personas aquí en el altar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aleluya. Mira a ver si hay alguien a tu lado que tú sepas que no conozca a Cristo. Y dile, ¿quieres pasar? Yo voy contigo. Yo voy contigo, yo te acompaño. No tengas miedo, no tengas temor. El miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. Aleluya. En el Señor solamente tenemos seguridad. En el Señor solamente tenemos, aleluya, victoria. Y en esta mañana es una mañana de victoria. Oh, cuando viene almas a los pies de Jesucristo, hay fiesta en los cielos. Ahora mismo se reunieron los ángeles y están celebrando fiesta. Y aquí en la tierra también estamos celebrando fiesta. Porque hay almas, aleluya, que han venido a los pies de Jesucristo. Si hubiese algún otro joven, si hubiese alguna otra dama, algún otro caballero que quiera entregar su corazón, este es el día. Este es el día. Este es el día. Este es el día de ti que Dios ha separado para ti. Tú eres lo más importante que Dios tiene sobre esta tierra. ¿Quieres venir a Jesucristo? ¿Quieres venir a Él? Dios te llama. La palabra de Dios dice que Él toca las puertas. Él toca las puertas de tu corazón. Aleluya. Aleluya. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien que me lo atienda. Gloria al Señor. Aleluya. Alguien más. Alguien más en esta mañana. Para esto hemos venido. Para esto hemos venido. Para alcanzar vida. Para que sean salvas por Jesucristo. Aleluya. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere la oración? ¿Quién quiere entregar su vida a Jesucristo? Aleluya. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Santo el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Todas estas personas que en el día de hoy han aceptado a Cristo, yo he sentido en mi corazón que ellos van a ser mi invitado especial. Y en el almuerzo que tenemos hoy de matrimonio, yo quiero que ellos estén allí. Y yo quiero que ustedes, cuando los vean, les saluden, extiendan la mano. Ver un alma que se acerca al Señor debe inundar nuestro corazón, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Leía en estos días sobre la vida de una persona que famosa de Hollywood. En la historia narraba que esa persona había muerto de una sobredosis de droga, que cuando sus amigos la encontraron, se dieron cuenta de que sí, había sido por una sobredosis de droga. Y para muchos, el primer pensamiento, si hubiera conocido a Cristo, no le hubiera sucedido a eso. Y traía esta reflexión, la manera y forma en que a veces nosotros como creyentes pensamos que las personas que han tomado decisiones equivocadas en la vida, como si nosotros nunca lo hubiéramos tomado. Y a veces pensamos como que no tenían alternativa. Pero sí, hermano, hay alternativa. Sí, hermano, hay esperanza. Sí, hermano, hay palabra que le podemos llevar a aquel que está a nuestro lado y decirle que hay un camino mejor. Hay una esperanza de vida en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso cuando se acercan las vidas al altar de Dios, hermano, llena nuestro corazón, porque de una forma u otra nosotros también llegamos a este altar. De una forma nosotros llegamos también con necesidad. De una forma también nosotros doblegamos nuestras rodillas, doblegamos nuestro corazón para que el Señor cambiara nuestro rumbo, cambiara nuestra vida. Y yo creo que si usted ha sido de esas personas, usted dé un gloria a Dios y un aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios cambia nuestros corazones. Dios cambia nuestra vida. Dios es la esperanza. Dios es el consuelo. Nos quita el temor, nos quita la inseguridad. Nos quita todo aquello que en nuestra vida pasada nos pudo haber llevado por el camino del desierto, creyendo que no había esperanza, que veíamos al enemigo atacarnos, a hundirnos. Bendito sea el nombre del Señor, pero encontramos el rescate a través de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Aleluya.